Amén. Vamos a concluir con esta serie. Vamos a concluir precisamente con el perdón. Pudimos ver en el transcurso de las enseñanzas que no nada más es mirar hacia afuera, ¿eh? No nada más es ver lo que están haciendo otros o las deficiencias de otros, sino más bien es vernos hacia nosotros mismos. Ver qué tanto de Cristo hay en nuestras vidas, qué tanto del entendimiento de Jesús tenemos en nuestra vida, ¿sí? Y así que Cristo sea maravillado y glorificado a través de nuestras acciones. Vamos a leer Mateo 18. Amén. Mateo 18. Mateo 18, del 23 al 25. Dice la palabra de Dios así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagarle, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Vamos ahorita a seguir leyendo lo demás, ¿va? ¿Qué pasa cuando alguien nos ofende? ¿Qué es lo que queremos que se nos haga? De manera justicia. Queremos que se nos haga justicia, ¿va? Cuando alguien nos ofende, queremos justicia, pero también se nos olvida que en ocasiones nosotros hemos ofendido a otros, y por lo cual también deberíamos recibir ¿qué? Lo justo. ¿Sí me explico? A muchos de nosotros se nos ha perdonado quizás alguna deuda en alguna manera u otra. Otros tantos quizás se les ha perdonado alguna ofensa, pero en ocasiones nosotros no queremos perdonar. Tenemos cosas ya de tiempo, de años, que nos siguen lastimando, nos siguen haciendo pensar mal de las personas. Vamos a seguir leyendo. El 26 y 27 dice así: entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No le pidió que le pagara, sino le perdonó la deuda. Amén. Nosotros queremos que Dios nos perdone la deuda, ¿eh? La deuda que en ocasiones tenemos para con Dios. Pero cuando nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Y por lo cual, si no perdonamos, la palabra de Dios, su Espíritu Santo, no está en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando alguien tiene rencor en su corazón? ¿Qué pasa? Es amargado. Es amargado. ¿Qué más? Daña a los que están alrededor de él. Sufre la gente que está a su alrededor. Pero por lo peculiar, hay una característica cuando alguien está herido, que esto es muy peligroso y es lo que la gente hace cuando está herida. Habla cosas en contra de otra persona. ¿Qué pasa cuando llegamos con un mal mecánico? ¿Lo recomendamos? ¿No lo recomendamos? ¿Hablamos bien o mal del mal mecánico? Mal. Mal, o sea, no hablamos pestes. Decimos que no es un buen mecánico, que no nos hizo un buen trabajo. ¿Sí me explico? ¿Pero qué pasa cuando hay alguien herido por alguna persona? ¿Hablamos mal en contra de esa persona? ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Por ejemplo, ¿han hablado mal de ustedes? ¿Sí? ¿Ustedes han hablado mal de alguien? ¿Sí o no? ¿A qué creen que se debe? Cuando uno habla mal de otra persona, pues que no hay perdón en nuestro corazón está lastimado, Cuando hablamos mal de una persona, es que nuestro corazón está lastimado. Quizás no nos damos cuenta, hay veces que hasta decimos, no, es que yo no tengo nada en contra de él. Pero cuando surge la plática hablamos de que son bien ratas, que son bien tranzas, que están locos, que son malas personas. Y empezamos a soltar todo eso que está en nuestro corazón. De hecho, por ahí hay algún proverbio que dice que si no tienes nada bueno que decir de alguien, ¿qué dice? Mejor no digas nada. ¿Sí lo habían escuchado? Si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no digas nada. No porque no sea verdad lo que decimos, sino que porque muchas veces nuestro corazón habla la amargura que tenemos. Hay ocasiones que podemos hablar las deficiencias de una persona, pero no para hacerla ver mal, sino simplemente para que alguien tenga cuidado, que alguien no pase por las mismas consecuencias. Pero cuando ni siquiera viene al caso y empezamos a hablar mal, entonces es que hay algo en nuestro corazón. ¿Me explico? Si hay alguien que pide prestado, siempre. Y ni siquiera están hablando de él, ¿verdad? Están hablando de otra cosa y la persona sale a la luz. ¿Me explico? No, y como aquel que me robó y que me pidió prestado y no me paga. Nuestro corazón quiere decir que no ha perdonado. Pero si alguien dice, no, me pidió dinero Toño me pidió dinero y Toño no paga. Entonces, Tony, el tocayo, le va a decir, no, no le prestes porque no paga, ten cuidado. No que hable mal, sino que está previniendo a la persona. ¿Sí me explico? ¿Sí ven las diferentes formas de hablar de alguna persona? Vamos a ver, por ejemplo, en Proverbios 15:4, que dice, no se pierdan de Mateo, ¿eh? Proverbio 15:4, ¿qué dice? La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Amén, gloria a Dios. Cuando alguien está hablando mal, ¿qué es la lengua? La lengua apacible es árbol de vida. Quebrantamiento de espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, ¿cómo está? Quebrantado. Cuando alguien habla mal de alguna persona, su espíritu está lastimado. Y esto es muy peligroso, hablar de alguien. Vamos a seguir viendo. 25:15, Proverbios, ¿qué dice? Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Amén, gloria a Dios. Con larga paciencia se apacienta el príncipe, ¿verdad? Y la lengua blanda quebranta los huesos. Si ustedes están hablando mal en una pelea, ¿qué pasa? Si empezamos a discutir, ¿cómo está el problema? Se encienden los ánimos, ¿va? Pero si cambiamos la respuesta áspera por una blanda, ¿qué sucede? Si me explico, se apacigua. Si alguien te está hablando mal y tú le hablas apaciblemente, ya no reacciona igual, sino igual te reclaman, pero ya no con la misma ira. ¿Sí? Cuando nosotros soltamos la lengua, podemos lastimar incluso a las personas. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de más, cosas que no son ciertas, podemos lastimar a alguien. Y esto, pues es muy triste y Dios lo reprueba, amén. ¿Sí? Yo reprueba esta situación. Primera de Juan 3:15, ¿qué dice? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente. Amén. El que no perdona a su hermano o el que lo odia es ¿qué? Homicida. Es homicida, ¿eh? Es un asesino. En ocasiones nosotros tenemos este término, hemos sido asesinos, porque no hemos perdonado de corazón, honestamente, a alguna persona. Debemos analizarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Lo más profundo de nuestro corazón. Porque a lo mejor todavía, aunque Dios nos ha hecho libres, nosotros no queremos ser libres. Queremos seguir bajo el yugo del odio, bajo el yugo de la falta de perdón, bajo el yugo de la ira, ¿sí? Mas sin embargo, podemos también ver que cuando Dios nos perdona, nuestras vidas son transformadas. Dios nos ha perdonado a nosotros todos nuestros pecados, todos nuestros delitos, por lo cual nosotros tenemos que perdonar. De hecho, hay una parte donde dice que, ¿cuál es la oración? Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Podemos ver que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿Dios qué? ¿Qué creen que pasa? No nos perdona. Este punto del perdón tiene mucho, mucho, mucho que ver con Dios. Si Dios no nos ha perdonado, nuestro corazón aún sigue, ¿qué? Dolido. Pero si Dios no nos ha perdonado, nuestro corazón sigue lleno de amargura, de odio, de rencor. Porque si Dios nos perdona, nos hace nuevas criaturas. Y ya no hay odio en nosotros. El que no perdona, prácticamente no ha nacido de nuevo. Sigue en sus delitos y en sus pecados. Dice que el que no perdona es como un homicida. Amén. ¿Qué dice Colosenses 3? Colosenses 3, 5 al 10. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales de la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. ¿Cómo viene la ira de Dios? Sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, ¿eh? ¿Qué pasa con la desobediencia? ¿El perdonar qué es? ¿Obediente o desobediente? Obedecer a Dios, ¿va? Debemos nosotros perdonar. Quien no perdona, Dios no le perdona. Amados, la ira de Dios viene sobre estas cosas, sobre la ira. Airaos, pero no pequéis. Efesios 5. Efesios 5. Del 5 al 10, ¿qué dice? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Al Señor. En un corazón que no ha perdonado, surgen estas situaciones. Porque dice Efesios 5:5, dice, porque sabéis esto, ningún fornicario o inmundo. ¿Qué es un fornicario? Aquel que tiene relaciones con otra persona que no es su esposa. Si nosotros tenemos relación con alguien que no es Cristo, si adoramos otras cosas que no es Cristo, ¿qué somos? Adúlteros o fornicarios espirituales. Si en nuestro corazón hay odio, hay rencor, ¿qué somos? Fornicarios. Porque nuestro corazón, ¿quién gobierna? Sí, el enojo, la falta de perdón. El pecado. Si en nuestro corazón no hay perdón, hay pecado. Y por lo cual, si hay pecado, ¿qué surge? Todo. Si quebrantases un mandamiento, quebrantas toda la ley. Todos están ligados, todos los pecados están ligados. Por eso nosotros tenemos que ir perfeccionándonos día con día, como la aurora boreal, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Una de las situaciones muy peligrosas es la falta de perdón. Porque la falta de perdón nos aleja de Dios, aunque estemos en una congregación. La falta de perdón nos llena de adulterio, porque estamos en nuestro corazón, en lugar de tener a Cristo como lo número uno, tenemos a otras personas odiándolas. Entonces nos volvemos fornicarios, avaros. ¿Por qué avaros? ¿Qué es la avaricia? Idolatría. Muchas veces hay gente que no perdona y gasta recursos económicos para destruir otras personas. ¿Sí? No podemos nosotros gastar dinero en hablar mal de alguien. Tenemos nosotros que ser hijos de Dios. Él maneja nuestra economía. ¿Sí me explico? Hay ocasiones donde quizás el morbo de ver a esta persona mal o así, nos hace gastar la economía nomás para ir a ver que están mal. O hablamos mal de alguien. Cuando alguien está lastimando nuestro corazón por alguna situación u otra, porque se fueron de la iglesia, porque no me hacen caso, porque crecieron más en lo espiritual que yo, hay algo que por ejemplo, con un corazón así, empieza a causar chismes, ¿me explico? Empieza a decir, no, pues es que pues fulanito de tal cayó en las drogas y su esposa tiene el mal de Parkinson por esto, por aquello, ¿por qué? Porque su corazón hay idolatría, hay avaricia, está gastando recursos para llevar un chisme, un argüende. ¿Qué más causa esto? Avaricia, idolatría, ¿qué más? No tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Lucas 23. Así es. Mientras menos conocemos a Dios, todo esto surge. Lucas 23, del 33 al 43. Amén. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Amén. Sí. Dice el 33 y 34, dice: y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amados, la ira de Dios debería haber sido sobre nosotros, porque nosotros fuimos los que pecamos en contra de Dios. Dios es justo y la justicia demanda que al que agrede al malhechor se le castigue. Nosotros debimos haber padecido el castigo de la cruz. Nosotros debimos haber padecido el sufrimiento de las flagelaciones. La sangre que debía haber sido derramada era la nuestra. Pero el Señor Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A veces queremos comparar lo bueno con lo bueno que somos por lo malo que hemos hecho. Tony, si llegara alguien ahorita y matara a tu hermana por robarle el celular, le da un balazo en una arteria y ella se desangra y muere, y este hombre dice: pues sí, pues maté a esta mujer, pero es que tenía hambre porque estoy desempleado, tengo 3 hijos, mi esposa acaba de morir, siempre he sido buena persona, pero pues estuve mal, pues sí, la maté, pero fue por desesperación. ¿Qué es lo justo? Y el juez dice: ah, pues es que es un buen padre y acaba de morir su esposa. Pues ay, pobrecillo, no debe ir a la cárcel, déjenlo libre. ¿Qué es lo justo que debía haber sido? Que este hombre lo encerraran, ¿verdad? Eso es lo justo. Entonces, Dios sigue siendo justo. Y era necesario que alguien pagara por nuestros pecados. Era justo que alguien pagara por nuestros errores. Y Dios mismo, desprendiéndose de sí mismo, da al Hijo para que nosotros seamos perdonados. Él mismo dio la solución a nuestros errores. Y en ocasiones, cuando alguien nos lastima, no queremos nosotros ceder. No, que me pida perdón. Yo no le ofendí. Él fue quien me ofendió. Que me pida perdón. Y es el Señor mismo quien pone el perdón por medio de su Hijo. Siendo la ira de Dios, toda la ira de Dios que debíamos haber pagado nosotros, la pagó Él. Él mismo la pagó. Siguiendo con el ejemplo, y lo justo es que este hombre fuera a la cárcel. Pero Tony, en su grande amor, le dijera a este hombre: ¿sabes qué? Tú sé libre y yo voy a pagar tu sentencia. Yo voy a estar en la cárcel porque tú mataste a mi hermana. Lo justo es que alguien está en la cárcel. ¿Sí me explico? Y es lo que hizo Dios. Él mismo pagó por medio de Cristo, a través de Cristo, el precio de nuestro perdón. Nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. La ira de Dios es terrible. Es lo peor que alguien puede padecer. Y el que no perdone, ¿qué dice la Escritura? La ira de Dios vendrá sobre él. El que no perdona es un incrédulo. El que no perdona, vamos a seguir leyendo Efesios 5 al 10. ¿Qué decía? Efesios 5. Dice así la palabra. Dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos estábamos en tinieblas, mas ahora estamos en luz. En el Señor andad como hijos. ¿Andar como hijos? De luz. Andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿El Espíritu cómo es? Bondadoso. Es justo. Lo justo es que cuando alguien nos ofende, esta persona sufriese, ¿me explico? Pero hay alguien que ya sufrió para que nosotros podamos perdonar, que es Cristo Jesús. Él perdonó todas nuestras deudas. Nadie nunca nos ha ofendido tanto como nosotros hemos ofendido a Dios. Nadie nunca ha pasado el sufrimiento como lo ha pasado Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia? Nosotros hemos sido justificados, justificados por Dios. Cuando Dios estaba en la cruz del Calvario, nos redimió, perdonó nuestros pecados. Él perdonó nuestros pecados. Nos hizo nuevas criaturas en la cruz del Calvario. Nos justificó. ¿Qué quiere decir todo ello? La justicia de Dios se manifestó en la cruz. Entonces Dios nos justificó. Ya no somos culpables delante de Dios. ¿Somos qué? Inocentes. Somos inocentes delante de Dios. Nosotros somos inocentes porque Dios nos ha perdonado. Amén. Dios nos ha perdonado. Entonces, ¿qué somos? Inocentes. Entonces, si somos inocentes, ¿qué tenemos que hacer cuando alguien nos ofende? Perdonarles. ¿Amén? ¿Qué más? Es cuando nosotros nacemos de nuevo, las cosas viejas han pasado. Todo lo viejo pasó. ¿Qué es lo que ha pasado? La ira. La ira ya no nos gobierna. La condenación. Hemos nacido de nuevo. Si anteriormente hablábamos mal de las personas, ahora ya no, porque hemos nacido de nuevo. ¿Qué hizo más Jesús en la cruz? Él nos perdonó, nos redimió, justificó y nos santificó. ¿Cómo es la santidad? Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Santidad en qué aspecto? Él nos ha perdonado, Él nos ha separado del mundo. El mundo nos dice, toma justicia de lo que te han hecho. Véngate. No tú di y nos lo ponemos parejo, ¿ah? Tú di y le echamos un montón. No, no te dejes porque no es justo. Hay cristianos que hasta dicen, va, no, pues yo soy manso, pero no soy menso. Pues no son mensos, son remensos. Porque Uno no puede tomar justicia por su propia mano. La única justicia en la cual nosotros tenemos que andar es en la justicia de Dios. Cuando alguien nos ofende, tenemos que perdonar. Tenemos que hacer lo que es honesto. Si se meten a robar a nuestra casa, pues tenemos que cumplir con la ley y denunciar. Pero no guardar nada en nuestro corazón. El Señor Jesús, fíjense lo que hace, dice que perdona nuestros pecados y lo echa en la fondo de la mar. Y Él ya no se acuerda más de nuestros pecados, de nuestras ofensas. Muchos preguntarán, bueno, pero ¿y una mujer que es violada? Pues todo eso Dios sana, ¿no? Dios puede sanarlo, pero quedan cicatrices. Sí. Nosotros no podemos olvidar. Pero podemos perdonar. Mientras nosotros no perdonamos, ese dolor sigue en nuestro corazón. Y cada que nos acordamos, sufrimos, lloramos, o nos llena de coraje, o no queremos saber nada con otras personas. ¿Por qué? Porque el odio gobierna nuestro corazón. Esa es la evidencia, ¿no? Que cuando recordamos nos duele todavía. Así es. O sea, no hemos perdonado. Es una evidencia, exactamente, es una evidencia. Cuando recordamos y nos duele, es que no hemos perdonado. O nos produce ira o tristeza. No hemos perdonado, es una evidencia de que no hemos perdonado. Y el Señor Jesús nos ha hecho nuevas criaturas. Entonces eso que no podemos perdonar quedó ¿dónde? Atrás. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y a mí no me han ofendido, han ofendido a Cristo. Entonces que Cristo tome justicia y que sea Él el que hace conforme a sus planes y propósitos. Porque ya no vivo yo, a quien han ofendido es a Cristo. ¿Sí? Entonces que Cristo haga lo justo, que les perdone o que haga lo debido, que les castigue. Porque muchos sufrirán un castigo eterno. Si nosotros seguimos con ira en nuestro corazón, debemos tener mucho cuidado, porque la ira de Dios está sobre nosotros. Si nosotros odiamos, el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Podemos pecar involuntariamente, por accidente, pero alguien que tiene un rencor en su corazón es algo que él mismo ha cultivado por tiempo, por algún tiempo. Debemos rogar a Dios que nos limpie de todo rencor, de todo odio, de toda aflicción. Hemos nacido de nuevo, esas cosas quedaron atrás. Hemos sido justificados, hoy somos justos delante de Dios. Somos inocentes. Y en esa inocencia nosotros también tenemos que perdonar. Vamos a seguir leyendo nuestro versículo clave, Mateo 18. Mateo 18, 23 al 25, dice así. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagarle, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo que yo te he de pagar todo. El señor se movió a misericordia y le soltó y perdonó la deuda, ya no se la cobró. Pero veamos lo que sigue. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, uno igual que él. Las personas que nos lastiman, ¿qué son? Igual a nosotros. Que le debía 100 denarios, muchísimo menos. Esta persona debía 10,000 dólares. Y al quien le debían 1,000 pesos. Es infinita la deuda de diferencia. Pero vemos qué hizo este hombre. 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, que aquella deuda perdoné porque me rogaste, ¿no debías también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda lo que debían. Así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonamos de todo corazón, no hemos nacido de nuevo. Si alguien no perdona de todo corazón, no ha nacido de nuevo. Porque el odio gobierna su vida, porque Satanás es su padre. Quien no perdona a Satanás es su padre. Porque Dios es un Dios misericordioso. Y si Dios gobierna nuestros corazones, el amor, el gozo, la paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, gobiernan nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas. Miramos siempre hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Es que él está mal, es que él hace esto, es que él no viene, es que él debería de hacer esto, es que él está en pecado. Pero cuando nuestro corazón es revelado a la luz de la Escritura, entendemos que estamos mal y que tenemos que acudir a la cruz del Calvario constantemente para ser purificados y ser más moldeados a su imagen. ¿Qué dice el canto del alfarero que entonábamos? El canto en sí, que acude al alfarero para que renueve su corazón. Acude al alfarero para que renueve su corazón. ¿Y qué le dice el alfarero? Pues que él lo puede hacer, pero va a doler. ¿Duele perder algo? Sí. Si nos han ofendido, ¿duele perdonar a veces? Sí. Cuando han hablado mal de nosotros, ¿duele callar? Claro que a veces duele. Duele callar. Pero cuando Dios está en nosotros, Él nos va moldeando. ¿Duele, por ejemplo, perdonar las deudas? A mí, en ocasiones me han quedado de ver y... ¡ay! ¡Duele! Y más cuando está mal nuestra economía, cuando nos han defraudado. ¡Duele! Pero tenemos que perdonar. Si podemos hacer las cosas mediante la legalidad, pues Dios lo avala. Dios avala ello. ¿Sí me explico? No estamos mal. Pero si Dios ha puesto en nuestro corazón que perdonemos la deuda, pues perdonémosle. Y si no le perdonamos la deuda, pues no andemos heridos nosotros de nuestro corazón, perdonándole lo que Él ha hecho en nuestras aflicciones, lo que Él ha hecho en nuestras dolencias. Así nosotros, perdonar a estas personas, porque quizás no se ve que estén afligidas, pero ¿saben algo? De antemano es su condenación. De antemano es su condenación, y es lo que deberíamos mirar. Que nosotros, a cierta manera, hemos nacido de nuevo. Y que su amor, su gozo y su bondad está en nuestras vidas. La ira de Dios será sobre los hijos de desobediencia.